Check one, two. Check it. Is this thing on? Check one, two. Destapa tus oídos. Arranca Hablemos Audio. Hola gente, bienvenidos. Quien les habla, Fabiola Pedrón. Y yo soy Carlos Lares. En esta oportunidad estaremos hablando con Eric Aldrey. Eric Aldrey es un ingeniero de grabación, de mezcla y últimamente también de masterización, bastante exitoso en Venezuela, que ha logrado unas cuantas nominaciones a los premios Grammy. Y bueno, hoy vamos a estar hablando con él desde su estudio Galáctica para que nos cuente un poco de su carrera y de su trabajo, sobre todo en el exterior, porque ha hecho bastantes cosas fuera del país. Adicional, estaremos hablando de lo que fue el taller Hablemos Audio 5.1 este 22 y 23 de marzo en 360 Studio. Vamos con esto. Las historias del sonido, contadas por sus protagonistas. Anécdotas, Hablemos Audio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jane González, en donde quería contar una anécdota de esas que solamente nos pasan a nosotros en los estudios. Un día viene un grupo más o menos famoso y bueno, vamos a grabar la batería. Nos citamos a las 9 de la mañana, llegamos, montamos la alfombra, la batería, el bombo, vamos a afinar. Básicamente tuvimos como 4 horas sacándole el sonido de la batería. A eso de la 1 de la tarde empezamos la grabación, arranca el click y el baterista se para y agarra el platillo y empieza a tocar en el platillo. Pasan 3 minutos de la canción y terminó la canción. ¡Tum! ¡Ya está listo! Yo que ya está listo, que bueno, eso es lo que íbamos a grabar de la batería. O sea, microfoneamos la batería, sacamos sonido y todo, y el baterista todo tocó el platillo. Entonces perdimos, fue negocio para el estudio, pero de verdad fue bien frustrante porque nunca sonó la batería. Anécdotas, Hablemos Audio. Más que una entrevista, una conversación. Hablemos Audio con los que saben. Ahora sí, comenzamos con Eric Aldrey. Es un ingeniero de audio que se desenvuelve perfectamente en la grabación, mezcla y masterización de música. Tiene una nominación a los premios Grammy americanos por su trabajo en el disco Arepa 3000 de Los Amigos Invisibles y también por ese mismo disco obtuvo una nominación a los premios Grammy Latino. En este disco él grabó y mezcló toda la producción. Además tiene 2 nominaciones al Grammy Latino por su trabajo de masterización en el disco Escultura de Guaco en este pasado 2013. Cabe acotar que tiene una amplia experiencia en vivo con artistas como Ricardo Montaner, Franco De Vita, Amigos Invisibles, Frank Quintero y Saúl Vera, por solo mencionar algunos. En la primera parte de la entrevista conversamos con Eric sobre los inicios de su carrera en Venezuela, su trabajo con los Amigos Invisibles y también su mudanza a Londres, que le representó un cambio importante en su carrera. Hoy nos vinimos al estudio del ingeniero Eric Aldrey, se llama Estudio Galáctica, y estamos aquí con él para hablar un poco, bueno, de su carrera, de sus éxitos en el mundo de la ingeniería de sonido, que son unos cuantos. Y bueno, queríamos empezar preguntándole cómo comenzó en la ingeniería de sonido, cuáles fueron sus primeros pasos, si estudió ingeniería formalmente, si es músico, académico. Dinos un poquito sobre eso, Eric. Mira, yo creo que empecé por error, pues, no por retruque, porque mi papá es músico, pues, ¿no? Y desde chamo, pues, ¿sabes? Parte de mis juguetes eran precisamente instrumentos y equipos. Y mi papá tenía un pequeño estudio en casa para lo que en aquella época era, ¿no?, un home studio que era 4 canales de cinta y una que otra cosa MIDI por ahí, ¿sabes? Así que empecé quemando cornetas, literalmente, pues. Y en paralelo, la curiosidad también por tocar un instrumento, ¿no? Y aprender, ¿no? Como dominarlo, pues, ¿no? Y creo que es como curiosidad al principio, o al menos en mi caso fue como curiosidad. El primer instrumento que aprendí a tocar fue batería. Después agarré el bajo. Yo creo que por idolatrar a mi papá, que principalmente es bajista. Y después me di cuenta que con la guitarra iba a levantar más. Entonces, ahí fue donde me quedé pegado, pues, ¿no? Tocando guitarra. Empecé a trabajar por necesidad para compañías de sonido, o sea, cargando cornetas o trabajando de roy para mi papá si había algo ahí, pues, cuando, nada, tenía 15 años, pues. Y cuando terminé el colegio, indudablemente me di cuenta de que, o sea, no tenía dudas de que lo que quería era entender cómo carajo era que funcionaba un micrófono, pues, ¿no? O sea, era sentía una curiosidad increíble, o sea, tenía una curiosidad del otro mundo, pues, ¿no? Y cuando estaba como que muy mal asesorado, en realidad, y empecé a estudiar en la central, ingeniería eléctrica, y al poco tiempo me di cuenta que yo no tenía un coño que ver con lo que yo quería saber. Y a las pocas semanas, me salí de la central, me acuerdo, ¿sabes? Todo frustrado una mañana, y me fui directo para Campo Alegre, que era donde quedaba originalmente el TAS. Y así entré y dije, mire, quiero estudiar aquí, ¿cómo es la vaina? Y me inscribí, o sea, fue todo un proceso, no sé qué, me hice unos exámenes, no sé qué, me inscribí, y en ese momento eran semestres, y fue posiblemente la época más feliz de mi vida. Todavía recuerdo así como, por fin alguien me explica cómo es que se enchufa esa vaina, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué esto hace a qué? ¿Sabes? Como que ya yo de alguna manera había jorungado todo eso y abstractamente más o menos me había hecho una idea de lo que las cosas hacían, pero, o podían hacer, pero nadie me había explicado por qué. ¿Sabes? Nadie me había ilustrado realmente todo el proceso, pues, ¿no? Entonces fue así como, ¿sabes? Nunca me había sentido tan feliz, pues, ¿no? Y nada, en paralelo, muy a pesar de que a Carmen y el Mar eso les rompía las pelotas, continuaba trabajando, pues, ¿sabes? Y además continuaba trabajando porque no tenía otra forma de pagar el TAS, si no trabajaba, pues mi papá y mi mamá no me lo podían pagar y era excesivamente caro, pues, ¿no? Trabajaba en una tienda de ropa de niños de invierno de Bélgica, en Caracas, Venezuela, que vendía burda. Nada tenía sentido. Y salía de ahí y trabajaba, qué sé yo, con Harold Barber, cargando cornetas y aprendiendo también de él. Él hacía muchísimas vainas en esa época en el Teresa Carreño, con Saúl Vera. Me acuerdo que me preguntaron si yo conocía los instrumentos venezolanos. Sí, claro que los conozco. Para mí eran arpa, cuatro y maraca. O sea, y la primera vez que llego, era un show de Saúl Vera en el Ateneo de Caracas, en el espacio original. Chamo, la vaina era bandola, mandolina, cuatro, oboe, clarinete, fagot, Alexander Livinali con culo de puyas, vaina. O sea, era como que, o sea, yo de verdad entrompé, pero no tenía ni puta idea de qué carajo estaba haciendo. Y funcionó de alguna manera y por varios años trabajé con Saúl. Y de hecho, Saúl fue la primera persona que me sacó del país a tocar, ¿no? Fuimos para un festival en Madrid a tocar. Fue súper loco ese viaje. Pero bueno, salió todo bien. No hubo feedbacks, gracias a Dios, mínimo. Pero bueno, fluyó, pues, ¿no? Y así hasta que, terminé el TAS y en el proceso, mientras estuve en el TAS, trabajé burda. Fue como una época burda loca, pues, ¿no? Y, sabes, que no dormía, pues. Prácticamente no dormía. Al poco tiempo dejé la tienda porque, sabes, ya sí como que sí tenía suficiente trabajo en vivo. Entonces, trabajaba muchísimo con Harold y tenía estos horarios locos en el TAS, iba y venía. El TAS se mudó para Chuao y cambiaron de trimestres a semestres o al revés, ya no me acuerdo cómo era qué. Entonces, lo que originalmente eran 3 años, pasó a ser 1 año. Entonces, pero mis últimos 3 semestres se comprimieron en trimestres, ¿sabes? Entonces, estuve como 2 años y 1 trimestre. Y ahí fue aprendiendo, pues, y en realidad los primeros, en esa época, la mayoría de los trabajos, muy a pesar de que lo que yo más quería hacer era mezclar, eran de cargar y cargar y cargar y cargar cornetas porque, y enchufar y poner micrófonos y llevar la pela, pues, ¿no? Que es la mejor manera de aprender, en realidad, porque no es sino hasta que entiendes por qué y cómo pones una corneta y qué pasa cuando lo haces y qué pasa cuando la pones así, la pones asado, que realmente puedes dominar la bestia desde el otro lado, pues, ¿no? Porque hay mucha gente que hace como unas analogías muy particulares del sonido en vivo con la adrenalina de surfear una ola, o, ¿sabes? Para mí nunca fue tan bonito como eso. Fue como más bien como un toro salvaje y arrecho, ¿no? Al cual había que ver ¿cómo coño calmabas? Pues, ¿no? No era ver si aguantabas para caerte, no, o sea, había que no caerse y domarlo, ¿no? Y fue una época bien particular de varios buenos amigos, además, y de conocer a todos nuestros maestros, en realidad, o que son como nuestros precursores del audio. Pues creo que hay un grupo por ahí que se llama Precursores del Audio en Facebook, o en algún momento leí Los Precursores del Audio. Y ahora, ¿sabes? Estaba, por supuesto, Juan Carlos, estaba Germán, que viene de una familia donde todos son músicos, ingenieros, Miguel Ángel Arralde, Jimmy Kovacs, o sea, mucha gente que de repente ahorita casi nadie conoce en la calle, pero que estaban ahí haciéndolo, haciendo sonido con dos piedras y unos cables, pues. Entonces, esa época completamente análoga era muy, muy interesante. Fue muy buen aprendizaje. Duró hasta que mi espalda aguantó, la verdad. ¿Y cómo arranca después de ese proceso del TAS? Te gradúas del TAS. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Fue aquí en Venezuela? Sé que posteriormente viajaste a Londres y te estableciste en Londres y empezaste a trabajar allá. Pero ¿cómo comenzó tu carrera profesional ya oficial como ingeniero de sonido después de haberte graduado del taller? ¿Y cómo conoces cómo te vinculas a los Amigos Invisibles, que sé que fue un punto importante de tu carrera, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad, o sea, yo puedo decir que ingeniero de sonido no es solamente el que mueve las perillas, ¿no? Ingeniero de sonido es incluso aquel señor o aquel muchacho que va y inventa unas cornetas, pues, ¿no? O sea, y le pica el closet a la mamá y hace sus cornetas, pues, ¿no? Y las monta. Y entonces yo creo que mi carrera profesional como ingeniero de sonido de verdad empezó en el momento en el que alguien me pagó para enrollarle unos cables y cargarle unas cornetas, ¿no? Y parece mentira, pero para cargar cornetas y meterlas dentro de un camión o ponerlas en un stack, en un arreglo, hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Es un componente delicado, no es, aunque son burdes pesados y duros, son delicados, ¿no? Y deben ser transportados de una manera. Y un cable debe ser enrollado de una cierta forma para que dure más, ¿no? Y entonces yo creo que el muchacho que enrolla cables es un ingeniero de sonido también, ¿no? Y sin ellos no habría show, ni habría disco, pues, ¿no? O sea, yo creo que mi carrera empezó en el momento en el que alguien me pagó. La primera persona que me pagó, yo tenía 16 años, es un señor que se llama Francisco Ascanio, que tiene un grupo de estos, ¿sabes? Que mata tigres dignamente. Hacen música country, rock and roll, y tocan fiestas y tal. Y el tipo tenía su propio equipo, pues, ¿no? Para que no vengan, así que Tartar inventó el fuego, ¿no? Esto viene rodando desde hace muchos años. Pues el tipo tenía su propio PA, y eran unas cornetas que él mismo fabricaba, ¿de acuerdo? O sea, era todo un señor. Y yo trabajaba para el tipo, pues, ¿sabes? Y le cargaba su bar. El carajo no me dejaba operar, aunque yo en secreto grababa los shows. Le robaba un grabador multicanal en cassette de mi papá, que grababa 8 canales, había sonado como el culo. Y yo me las inventaba para grabar los shows en secreto. Claro, mientras cuando el señor estaba tocando, el señor no podía ver qué carajo pasaba. Entonces yo aprovechaba, enchufaba mi vaina y grababa. La primera persona seria con la que empecé a trabajar definitivamente es Harold Barber. Y no solamente yo, pero hay mucha gente que empezó trabajando con Harold Barber. Cuidado si no es una de las compañías de sonido que quedan en pie más viejas que hay. Hay varias viejas, pero y Harold ha resultado ser una de las mejores escuelas para instalación en vivo que hay. Y mucha gente ha pasado por ahí. Y era interesante además la versatilidad de trabajos que Harold tenía, porque no solamente eran conciertos de rock, sino que era ballet, orquesta, obras de teatro, conferencias, flamenco, ¿sabes? Salta para acá, ¿sabes? Como que esa versatilidad te hace además entender muchísimo más, pues, ¿no? Saúl Vera está entre esas primeras cosas que yo empecé a hacer, pero creo que la primera cosa súper grande que me salió, yo todavía estaba en el TAS, y Juan Carlos Socorro me vio operando Saúl Vera en una conferencia en el Hilton, y no me conocía, ¿sabes? No, yo no sé por qué Juan Carlos estaba ahí, en realidad. Y después del show, Juan Carlos vino y me dijo, coño, chame, mucho gusto, Ivana, coño, sonaba bien de pinga la vaina, no sé qué, ¿cómo es tu nombre? Coño, Eric Aldrey, Ivana. Oye, tú no eres hermano, sí, es mi papá, Ivana. Coño, qué bolas, y tal. Coño, chame, sonaba bien de pinga y tal. Y me dijo, chamo, ¿tú sabes de MIDI? No sabía un coño de MIDI en ese momento, pero dije que sí. Claro, claro, estoy estudiando en el TAS, Ivana. Pero tenía unas ideas básicas de MIDI que había mientras usaba los equipos de mi papá en la casa, que era un teclado y un secuenciador. O sea, era todo mi conocimiento MIDI. Era MIDI-out, MIDI-in, MIDI-in, MIDI-out. O sea, eventualmente aprendí. Pero yo no sé por qué Juan Carlos hizo el enlace de que yo podía hacer un buen reemplazo, bueno, sustituto momentáneo del Rodi de teclados y secuencias de Franco De Vita, que tenía una gira a la, que arrancaba la semana siguiente y no tenían a quién coño montar la vaina. El tipo se llama Paul Rengel. Hoy en día es super, un super productor de Polar, de eventos de Polar. Venga, chavo, me mandan para el... ¿Cómo se llama? Me mandan para la sala de ensayo donde ensayaba Franco, que en aquella época era Studio Play, todavía. Que todavía es, pero en aquella época Franco ensayaba ahí. Y ahí me lanzan contra esta maraña de cables. Todo el mundo tocaba teclado, hasta el baterista necesitaba MIDI, todo el mundo necesitaba MIDI, y además las secuencias eran ADAT. Y había sistema principal y sistema backup. Era todo un pedo. Yo tuve que aprenderme todo, cómo se instalaba todo. Paul me enseñó cómo se instalaba todo. Y a lanzarme ese puñal MIDI, ¿sabes? Para tratar de entender un poco más y jalarle bola a los profesores del TAS para que me dijeran cosas, a pesar de que todavía a mí no me tocaba. Y tú me dices, bueno, chao, pero ¿por qué quieres saber? Eso es el semestre que viene. Y yo, por favor, necesito que alguien me explique esta vaina. Bueno, salió bien. La otra pregunta, los amigos invisibles. Los amigos invisibles tenían un manager original. Su manager original se llamaba Juan Carlos Melián, que también estudiaba en el TAS. Yo creo que como un trimestre o un año encima mío, pues, ¿no? Juan Carlos era el jefe del departamento de postproducción de audio y Foley de Venevisión y estaba ciegamente enamorado de los amigos invisibles. Entonces Juan Carlos insistía con burda de frecuencia de que yo tenía que hacer el sonido del grupo, que yo tenía que hacer el sonido del grupo, que yo tenía que hacer el sonido del grupo. A mí me gustaba el grupo. Ya había salido el primer disco, el primer disco de ellos, pero pagaban burde poco y yo tenía burda trabajo, si no era volumen, era trabajo burda bien pagado y no tenía casi tiempo. O sea, Juan Carlos, ¿sabes? Con suerte me agarran en un show, que fue un show en el Parque del Este. Y, coño, ya le sonido al grupo y tal, así que yo creo que le hice sonido al grupo y maltripié burda. Yo los había visto porque Harold, la compañía de Harold les había montado sonido a varias fiestas donde ellos habían tocado, pero yo no lo había operado. Pues, o sea, simplemente instalé el PA y ya, ¿no? En aquella época, el ingeniero original se llama Aldo Toesca. Un chamo está en Barcelona. Y Juan Carlos insistía en que, no, chamo, tú tienes que hacer la vaina, tienes que hacer la vaina. Yo en esa época le decía sonido, cuando podía también, a la muy bestia pop y a los gusanos. Y a Juan Carlos le gustaba que yo ponía el bombo, el bajo y la voz burde duro, ¿sabes? Y ese era como, en esa época, eso era lo que yo más tripeaba. Bombo, bajo y voz, ¿sabes? Entonces, Juan Carlos insistía en que, no, chamo, tú tienes que hacer la vaina, tienes que hacer la vaina. Pero yo, la primera vez que los hice, que fue en este evento, venía mal tripié y decía, ay, chamo, este bicho se toca mal, ¿no? Mierda, todo el mundo se pelaba, ¿sabes? La guitarra llena de ruido, o sea, el dinero como un pedo, pues, ¿sabes? Era un gran desorden, ¿sabes? Así que como que no le paraba mucha bola. Pues no, en diciembre del 93, Juan Carlos me vuelve a llamar para decirme que van a hacer su sancocho de fin de año y vaina, y que no tienen quien opere, que si quiero ir a hacer la vaina, no sé qué. Entonces fui y tocaron en lo que es el Escena 8, que era Teatro 8. El sancocho fue ahí y... buenísimo, cosí una bola. Ese día era otro grupo, ¿sabes? Y dije, bueno, ahí no es esta, ¿sabes? Bueno, como un huerto raro. Total que nada, yo me gradué del TAF y venía, etcétera, etcétera. Me salió una para hacer una gira con una compañía de sonido en España, a través de un pana allá, que necesitan operadores y 20 para acá y no sé qué. Yo me fui para allá, estuve como 6 meses ahí, hice esa gira. Fue horrible, fue una matazón horrible, así una experiencia como súper traumática. Me regresé todo cansado. Y empecé a trabajar con Montaner y con Servando y Florentino. Y Juan Carlos Melián seguía insistiendo. Total que yo me fui para, con la misma gente de Montaner, me salió para hacer una gira que duraba 6 meses de Charlie Sa, que es este colombiano. Y era una gira como Colombia, Perú y Ecuador. Entonces me fui para esta gira y la base estaba en Bogotá y no sé qué. Y me acuerdo que maltripié burda porque decía, coño, todo de pinga, estoy teniendo trabajo de pinga, me pagan bien, etcétera, etcétera. Pero, chamo, qué aburrido es toda esta música. O sea, como que ya venía cansado de las 30 baladas de Montaner en un solo show, o sea, cosas así como. Y nada, pues, ¿sabes? Como que le empecé a parar más bola a los amigos, pues, ¿sabes? Como que en algún momento le dije a Juan Carlos, bueno, piña, vamos a hablar, pues, vamos a ver qué. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que le dije fue, bueno, yo opero la vaina, pero yo también soy el production manager del grupo, marico, porque esta vaina hay que ponerla en orden, pues, o sea, si no hay orden, nunca va a sonar bien afuera. O sea, estos carajos no solamente no saben qué instrumentos necesitan para hacer lo que quieren hacer, sino que están más enredados que el carajo. O sea, ¿qué coño es este huevón con 4 teclados? ¿Saben hacerse con 2? ¿Sabes? Como que no había orden. No sé ni cómo decirlo, porque todavía siento que esa es como un área de la industria a nivel mundial, la cual necesita producción, pero no hay tal título. El productor musical del show, ¿sabes? Y es una vaina que requiere conocimientos técnicos más que conocimientos musicales, ¿no? Lo que requiere es como de criterio musical o de criterio sónico. Entonces me acuerdo que le dije, bueno, yo lo echo bola, pero no tenés que pagarme doble y vaina, no sé qué. O sea, como yo tratando de compensar, decir como que, bueno, no voy a ser Montaner que me pague un realero, pero bueno, me voy a meter de frente aquí. Y entre una cosa y la otra, un lleva y trae súper raro con Juan Carlos, y Juan Carlos decide irse al grupo, ¿no? Y los amigos firman con la disquera en Nueva York, con David Byrne, con la disquera de David, ¿no? En aquella época, en realidad, habíamos 2 personas haciendo Los Amigos Invisibles. Y era, si yo no puedo, podía el otro. Que era un pana que yo tenía del TAS, que se llamaba Germán Gutiérrez, que cuando uno o el otro no podía ser Los Amigos, pues, ¿sabes? Como que, agarra ahí, ok, bueno, y yo, o sea, por necesidad era como que a veces era como que, bueno, ok, yo voy a ser Frank Quintero, que paga más, y entonces tú no tienes nada, ¿no? Bueno, entonces tú haces Los Amigos, o sea, nos pasábamos Los Amigos como para no perderlo, ¿sabes? Como para estar ahí, pero, coño, era difícil darles exclusividad, que es lo que todos quieren, ¿no? O sea, todos son como María Carey en ese aspecto, ¿no? Unas divas, pues, ¿no? Una lloradera, una vaina. Entonces, nada, el grupo fue progresando y fue creciendo, fue cada vez demandando más y cada vez dando más trabajo. Y yo, sin darme cuenta, fui creando sónicamente lo que el grupo es en vivo, ¿sabes? Y construyendo la vaina desde, venga, chamo, ese no es el bombo, vamos a buscar el bombo que es, y de meterme en una tienda con mamel, verga, ese huevo, que ese bombo, vamos a ver las cajas, ¿sabes? Y ir construyendo lo que es hoy en día, ¿sabes? Porque yo pasé 9 años metiéndole la mano a la vaina, pues, ¿no? Y me fui involucrando con ellos en estudio. Si no era porque estaba José Luis haciendo un remix, era porque vamos a grabar los demos del disco nuevo, bla, bla, bla. ¿Sabes? Como que, porque el gringo no entiende qué coño madre queremos hacer, mézclalo tú, ¿no? Y después nadie me paga y nadie me da los créditos, cosas por el estilo. ¿Sabes? El clásico. Entonces me fui involucrando con ellos en ese sentido, pues, ¿no? Y era como que, chamo, yo lo que quería hacer era que, uno, que la vaina sonara bien, para mí empezaba con hacerlo sonar bien desde la fuente, no de que yo, por arte de magia, ¿sabes? No, marico, si el bajo no suena bien, allá, bien y como tú quieres que suene, porque tú quieres que suene como si tocaras con Chaka Khan, ¿entiendes? Bueno, ok, chévere, tú decides cómo quieres, como Oscar de León o Chaka Khan, pero para llegar a eso y que además se ajuste a todos los demás y a lo que necesitamos, hay que hacer cosas, ¿entiendes? No hay magia del lado de la consola que yo haga, e incluso aquí tampoco la hay. Pues no, ¿sabes? Si la fuente no es de una vez lo que se pretende, pues... Entonces fue como llevar todo eso de producción musical a nivel técnico, y entonces me terminé convirtiendo en toda mierda, pues, ¿no? Cuadraba los ensayos, los llevo, los traigo, ¿dónde coño están los pasajes, etcétera, etcétera, etcétera? Mientras que había un manager, que en esa época era Alberto Cabello, que cobraba burda caro y no hacía un coño. Atendía el teléfono como si fuera una línea de taxi, pues, ¿no? Oye, era como Chávez. Nadie me creía que el carajo no hacía nada. Pero bueno, sí hacía sus cosas, pues, ¿no? O sea, sí tenía sus habilidades, digamos, ¿sabes? Que más nadie tiene. Entonces, el éxito de ese grupo, como de cualquier grupo, no es solamente los miembros de la banda, es toda la gente que está ahí alrededor. No por nada, cuando uno revisa las tripas de una banda como YouTube, te das cuenta de que hay gente que tiene toda la vida con esos tipos, ¿no? Y tiene un mérito y un peso y un espacio, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si ese huevón no hubiese afinado todas esas guitarras, toda esa vida, ese pana no estaría donde está. Entonces, no es solo The Edge, es The Edge y todos los otros 10 que están detrás de él, ¿no? Entonces, nada, el grupo floreció, fue creciendo, fue complicándose cada vez más, girando por todas partes del mundo, arriba, abajo, y fue una época súper divertida. En realidad yo la pasé burda bien. Y creo que es la única vez en la historia que un grupo que no es de música netamente latino, venezolano, llega a tocar en averaje al año más que Guaco. Y cuando tú revisas, o sea, yo más o menos tengo un cálculo hecho de que yo hice más de 800 shows con los Amigos Invisibles en 9 años. Eso es casi, o sea, como 80 al año, ¿no? ¿Quién coño hace eso hoy en día a nivel internacional como artista venezolano? Ni siquiera Franco y Montaner, a pesar de que sí, abarcan mucho más porque cobran mucho más, varias así, pues, ¿no? Pero eso tiene un mérito. Y el mérito de los Amigos es precisamente haberse quedado ahí, ta, ta, ta, ta, dale, dale, toca, toca, toca, toca, toca, ¿sabes? Porque eso es lo que es un grupo, ¿no? Tocar, tocar, tocar, tocar y tocar. Total que yo empecé como a cansarme, más que nada, porque trabajaba como 24 horas al día. No, que vamos para México, no, que vamos para Australia, no, que entonces vamos para Maracaibo, no, que no hay, allá no hay agua, no, y entonces allá no hay amplificador de guitarra. Yo pedía a gritos un asistente y nadie me paraba bola. No, chamo, se va a costar más plata. Y yo, chamo, estoy muriendo aquí, ¿sabes? Entonces que llegó un punto donde yo colapsé, pues, ¿sabes? Y decidí que ya. Decidí que quería ir para donde siempre había querido ir desde chamo, que quería ir para Inglaterra, porque a mí me gusta cómo suenan las vainas allá, pues. Entonces, y esa, o sea, ya estaba grandecito, y la idea, pues, suena burda y tonta, ¿no? Pero esa era como, ay, chamo, a mí me gusta dejar allá, yo voy para allá a ver qué es lo que es, pues, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue que me fui para Londres. 2001 fue eso. Y llegas a Londres y ¿Cómo haces tu conexión para empezar a trabajar? Porque estás en un nuevo país donde de repente tendrás uno que otro contacto que conociste en tu trabajo anterior con amigos y con otros artistas, pero ¿cómo te metes en un mercado que no debe ser nada fácil para los latinos? ¿Cómo hiciste para entrar ahí? ¿Dónde trabajaste? ¿Y qué aprendiste en esa experiencia ya? Me imagino que habrá sido bastante. Sí, eso es como la segunda parte, pues, ¿no? Cuando yo llegué a Londres, tenía unos pocos contactos, ¿no? Un tour manager, me acuerdo, era uno de ellos, y un tipo de una compañía de sonido. ¿no? A todas estas, en esos 9 años, hubo solo una persona, digamos, hubo solo un extranjero, o hubieron 2 extranjeros. Unos eran unos gringos de una banda que se llama Soul Coffin, con los cuales los amigos giraron mucho, y es una banda como más grande que ellos, pero underground. Donde el bajista y el baterista de la banda siempre decían, chamo, el día que botemos a este carajo, tú nos vas a hacer sonido. O sea, como que tenía esa promesa ahí, que era una promesa fumada, pues, ¿no? Como un humo, un espejismo en realidad. Y un carajo en Australia que tenía una compañía de sonido, que durante el show de uno de los shows de los Amigos Invisibles allá me dijo, vente para acá, yo te doy todo. Vente para acá, yo te doy todo. Todo lo que tú quieras. O sea, dime qué quieres y vente para acá. Y el tipo me decía, aquí no hay gente que haga sonido como tú, no existe. Y era una compañía de sonido grande. Y yo, chamo, esa es demasiado lejos, ¿no? ¿Sabes? Como que era... Y yo estaba en mi tripa con los Amigos Invisibles, o sea, dándole la vuelta al mundo una y otra vez con sueños. Entonces, cuando llego a Londres, de repente me di cuenta de que, ok, era como que literalmente y en la práctica, ok, ahora hay que entrompar la realidad sin tener a nadie enfrente, ¿no? Y honestamente, ya, yo estaba en esa época, como todos los chamos que pasan por esas experiencias, tenía el ego bastante aturdido, pues, ¿no? O sea, los Amigos Invisibles, la vaina, ¿sabes? Bueno, ok, aterrizando. Me llevó literalmente un tiempo aterrizar. Yo calculo que me llevó como 2 años realmente aterrizar de esa rosca, ¿no? Entonces me agarro y llamo a estos contactos que tengo, que eran 2 contactos, ahí medio más o menos, ya no pararon ni media bola. ¿Cómo voy a hacer? Tenía plata, pero no me va a durar toda la vida. Me había comprado un Pro Tools, eso sí. O sea, esto fue como que yo recogí mi vaina en Nueva York, mis guitarras, mis amplificadores, que era lo que más tenía, y tenía un rack de procesos y vainas con las que utilizaba exclusivamente para los Amigos Invisibles. Eran como mis super juguetes, pues, ¿sabes? Como no había mierda digital, uno no andaba con un memory stick, sino que andaba con un rack en esa época. Y los aviones no se arrechaban. 90 kilos, pensaba la mierda, hacer un pedo, cargarlo, subirlo, era todo un pedo. Lleno de cables, bueno. X, total que yo agarré y ya yo en esa época había trabajado bastante con José Luis, había mezclado los Arepa 3000 de los Amigos y ya me había involucrado de frente en el proceso de producción de Singazón, ¿no? Y había hecho el disco de Fauna, el primero siempre es rápido. Que fue bien particular porque lo hicimos en ADAT, pero había un Pro Tools que solamente tenía 2 canales. Y a mí la vaina fue como que, chamo, el futuro va para allá. ¿Sabes? ¡Qué bola esta vaina! ¿Sabes? No podía creer que podía editar la voz de la... ¿Sabes? Como que ¡wow! ¿Sabes? Y al salir de Nueva York, lo primero que hice fue, chamo, me compré un Mac y me compré un Pro Tools. ¿Qué Pro Tools? Era un Mbox, el verde el azul Poseta, ¿no? Que tenía preamplificadores Focusrite. que es así, es el mejor Mbox que hicieron, creo yo, ¿no? Al final. Por lo menos en cuanto a preamplificadores, dice que fueron. Sí, en cuanto a sonido, pues no sonaba bien, y de burda barato. Bueno, total que. Yo me voy con mi Pro Tools y digo, bueno, empiezo a mandar currículums, mandé como 500 currículums. Compañías de sonido, estudios de grabación, salas de ensayo, canales de televisión. O sea, para donde yo veía que podía más o menos, yo veía poner un micrófono, manda la vaina. Estuve meses en esa vaina, manda. Me acuerdo que eran en físico, o sea, no era por un email, un coño de madre. Pues físico, gasta real, pon la vaina, el sello, pues, manda. Mientras tanto, me fueron saliendo uno que otro tigre de afuera. Entonces, como que el estudio de la casa fue cogiendo forma, pues, ¿no? Y empecé a darme cuenta ahí como, de repente no necesito estar como un huevón montado en un autobús para arriba y para abajo. Y esto, ¿sabes? Como que, una vez más, la curiosidad de entender algo Y sí, y como que la adrenalina de descubrir, de profundizar en la vaina de estudio me empezó a enganchar. Entonces, empecé a hacerle picó para poder practicar. Ya tenía unas canciones ahí, vaina, no sé qué. Empecé a grabar otras cosas, pero échame, no me salía. O sea, trabajo, suficiente trabajo no me salía. Mierda. Bueno, apareció un pana venezolano que está allá, que el tipo es constructor. El tipo es ebanista. Se dedica, su especialidad es poner pisos de madera. Ahí estuve arrodillado como un huevón como 2 años, poniendo pisos de madera. Pagaba buenísimo. Quedaba sordo de tanto martillar, pero era lo que había, pues ahí cargaba escombros y vaina y sube materiales para casa. Hasta trabajé de constructor, literalmente, pues, ¿no? Aprendí muchísimo porque resulta ser que el carajo cambiaron las leyes, entonces los pisos tenían que ser insonorizados. Entonces, claro, el tipo tuvo que apretar en ese aspecto y para poder ofrecer el servicio, y yo le vine de puta madre que más o menos tenía mis conocimientos TAS acústicos. Entonces desarrollamos todo este servicio y toda esta oferta de pisos de madera, pero insonorizado. Entonces íbamos a sitios a levantar pisos que estaban buenos para insonorizar la vaina y volver a poner un piso nuevo, ¿sabes? Eso fue divertido porque empecé como que sin darme cuenta, coño, a meterme en la vaina de construir un estudio de grabación. Porque de hecho hicimos un proyecto de construir una, carajo que es DJ, y el tipo quería que su sala, el cual puede tocar música a todo volumen en su sala y no le di a los vecinos, carajo, vivía en un edificio. Era como hacer una sala de grabación, flotamos un cuarto dentro de otro cuarto, etcétera, etcétera, hicimos todo y feliz, el bicho con sus bajos allá adentro y los vecinos felices. Pana, total que agarré y me fui para una sala de ensayo a la cual le había mandado el currículum. Y era una sala de ensayo grande, ¿no? Una vaina seria, no como las salas de acá, pues, ¿no? Sino una vaina así que, wow, pues, me cago en este sitio. Es una vaina increíble, pues, ¿no? O sea, nada que ver con rock and folk ni siquiera. O sea, una vaina así que, mira, qué bola, pues, ¿no? Y fui y estaba uno de los dueños ahí. Y yo, mira, pana, coño, ¿sabes? Yo les mandé mi currículum hace como 2 años y tal, no sé qué. Coño, ¿cuál es tu nombre y tal? Coño, tú eres el carajo que eres como de Brasil, Ivana. Bueno, puede ser que sea yo, Ivana. No, Eric Aldrea y tal. Y digo, aquí está el currículum. Ah, coño, el tipo ve el currículum otra vez. Mira, yo me acuerdo, mira, chamo. Tu currículum se ve impresionante. La verdad es que yo no conozco a nadie, güey, de esta lista. ¿Sabes? Y yo, mira, sí, güey, tienes toda la razón. No, sí, ¿quién es este carajo? Franco De Vita, Montaner, Frank Quintero, Los Amigos Invisibles. No, arrechísimo que has ido a todos estos sitios, pero no valía nada. O sea, era cero, era literalmente volver a empezar. ¿Sabes? Entonces el carajo me dijo, yo creo que tú estás sobrecalificado para lo que nosotros necesitamos acá. Y yo me acuerdo que yo le dije, yo creo que tú estás pelando bola, yo creo que tú me necesitas, porque yo te voy a poner a sonar tus salas de ensayo mejor que nadie. Sí, bueno, voy a tener que pasar la aspiradora, pero chame, necesito pasar, necesito que me abras la puerta, porque, ¿sabes? Nadie me quiere abrir la puerta, pues, ¿sabes? Por la razón que sea. Y el carajo pagaba 25 centavos de libra más que en McDonald's. Dale, chamo, para adelante. Vamos a echarle bola. Por favor, contrátame. Bueno, déjame hablar con mi esposo, ¿sabes? Que era otro socio, Iván, no sé qué. Y los tipos como los 2 días me llamaron. Mira, coño, sí, bueno, te vamos a contratar, Iván. Vamos a hacer una semana de prueba y tal, y vemos qué tal. Ya nada, ¿sabes? Yo me metí en la vaina. La oferta de la sala de ensayo allá es muy diferente que acá, ¿no? La sala de ensayo se entrega con el sonido sonando. Entonces hay que ecualizar todo, preparar todo, acorde a cada banda. Y uno tiene 5 minutos para hacerlo. Es muy básico. Pero hay que aspirar la sala, sacar la basura, meter un backline, si es que la banda tiene su backline ahí, y el que estén alquilando, y montar los micrófonos y ecualizar toda la vaina, deja toda la vaina para que los músicos más o menos ahí, ¿sabes? Pero coño, que no pite, que no joda, tal. Yo llegaba, 2 segundos, ¿sabes? Para afuera, y ver, todo el mundo, y que, chamo, ya recho suero, ¿cómo hiciste? O sea, incluso el mismo manager del sitio era como que, o sea, yo no hacía nada especial, hacía lo que siempre había hecho, pues. Y ellos en realidad eran todos tipos burro de pila, pero como que no habían tenido poca rosca en la calle, pues. O sea, habían llevado poca calle, pues. Nada, y empecé a conocer bandas, empecé a hacer sonido con bandas, empecé, ¿sabes?, a seguir girando, en realidad. Ahí caí, que sí, con una banda que el manager era el manager de Jamiroquai, y el tipo tenía una disquera, entonces quedó encantado de lo que hacía con su banda, entonces empezó a pasarme sus otras, no, tienes que hacer el sonido a las otras tres también, y, o sea, como que por ahí se fue empujando, ¿no? Y en paralelo apareció esta vaina a través de Javier Weller de trabajar en un estudio de grabación que se llama Sahara. Se llamaba Sahara Sound. Uno de los socios era como un chamo mexicano que había estudiado con otro chamo mexicano que es músico, que conocía. O sea, al final todo sucede por alguien que conoce a alguien, que conoce a ese alguien, que conoce a ese alguien. Entonces, en realidad lo que es que lleva tiempo que conozcas a alguien, que conoce a alguien, que eventualmente te ofrece algo, ¿sabes? Espérate, esto todavía no se acaba. Ya venimos. Y como se los prometimos, pues vamos a hablar un poquito de lo que fue el taller Hablemos Audio 5.1 en el estudio 360 Studios. Sí, de verdad que fue una experiencia increíble estar ahí con Gustavo y con toda la gente que asistió, viendo lo que es de verdad el sonido para cine hecho en Venezuela, ¿no? Ver películas, por ejemplo, como Papita Manito Stone, que todavía está en cartelera batiendo récord de audiencia en Venezuela, y ver cómo de verdad suena en un estudio calibrado y perfectamente diseñado para escuchar cine, es de verdad una experiencia increíble. Y toda la gente que estuvo con nosotros allí, pues pudo apreciarlo y pudo aprender de un profesional como Gustavo, de verdad. Lo más interesante de todo es el feedback que tuvo la gente con Gustavo. Fue algo bastante personal, cosa que logró satisfacer a cada uno de los participantes, porque al fin y al cabo consiguieron lo que querían y se llevaron el aprendizaje que estaban buscando dentro de ese taller. Sí, de verdad, dos días llenos de conocimiento. Gustavo fue totalmente generoso con su conocimiento. Es una persona que sabe muchísimo de cine y de audio para cine en el país, y de verdad que tanto los asistentes como nosotros como organizadores quedamos muy contentos con el taller, y les avisamos de una vez que se va a repetir. Simplemente, bueno, tenemos que coordinar con Gustavo su agenda, y próximamente les estaremos anunciando por esta misma vía y por todos nuestros canales de comunicación cuándo va a ser ese taller Hablemos Audio 5.1 versión 2.0. Para que vean un poco de lo que fue el taller, pueden ingresar al Facebook de Hablemos Audio, donde pueden observar cómo es el estudio, quiénes participaron, la calidad y la intriga que tenía toda la gente asombrada de la información que brindó Gustavo. Sí, ahí colgamos unas cuantas fotos bastante espontáneas de lo que ocurrió en el taller. Algunas tomadas por nosotros y otras tomadas por nuestros compañeros, nuestros amigos que participaron en el taller. Entren a Facebook y denle like a las fotos, que les va a dar una idea de lo que va a ser la próxima edición. Hola gente, soy Lionel Carmona. Un abrazo grande a la gente de Hablemos Audio. Bueno, y en la segunda parte de la entrevista con Eric no podíamos perder la oportunidad de preguntarle sobre su trabajo en Londres y sobre su experiencia con ese sonido característico de Inglaterra que es muy comparado y muy contrastado con el sonido americano. Y Eric maneja los dos bastante bien y nos habló un poco de eso. También hablamos sobre su estudio en Caracas, la filosofía de cómo monitorea él su trabajo y adicional la masterización. Tuviste esa oportunidad de trabajar unos 8 años en Londres y mencionaste que te fuiste para allá porque te interesaba ver el sonido de lo que a ti te gustaba cuando escuchabas estando acá, ¿no? Entonces tú has experimentado, si se quiere, el sonido británico y el sonido de acá, de América. Estuviste viviendo en Nueva York, o sea que también tuviste un acercamiento a esa parte. ¿Cuál crees tú, sé que es una pregunta complicada, pero cuál crees tú que es la diferencia real que hace que el sonido británico y el americano sea tan diferente? Es decir, sobre todo el rock and roll, que es donde yo establezco la comparación. ¿Por qué el sonido británico se distingue tanto y tan marcado al americano? Bueno, hay varias razones, pues, ¿no? La primera, y que es como que prácticamente la manera como toda producción se construye, ¿no? Con ciertas excepciones, ¿no? Pero el sonido de batería es lo que, digamos, es lo que da pie a todo lo demás, ¿no? Hay unas diferencias técnicas bien fuertes, ¿no? Uno es, y yo creo que la más universal de todas, que no solamente se aplica a los discos, sino que se aplica, perdón, a la manera como los operadores de audio mezclan, tanto en estudio como en sonido en vivo, a cómo los técnicos graban, e incluso a cómo los músicos buscan su sonido, ¿no? Y cómo se comportan con el sonido, creo yo que es la... Esa es la diferencia más grande. El gringo, el americano, suele ser muy conservador en la manera como utiliza los aparatos, el músico en la manera como utiliza los instrumentos, ¿no? Son muy puristas del tono, ¿no? Y tienen una adicción salvaje hacia la compresión invisible, hacia la compresión que casi no se oye, ¿no? Que sí modifica atributos de ataque y de release y ¿por qué no? También como que aumenta el ambience, ¿no? Lo que llaman el ambience, pero es mucho más salvaje comprimiendo, solo que no les gusta la distorsión que crea una sobrecompresión. En el caso de los ingleses, a los ingleses les encanta la distorsión, ¿sabes? Ellos viven por la distorsión. O sea, los ingleses en realidad lo que son es súper buenos manejando distorsión, ¿no? O sea, es como que administrando la distorsión. Y todo está distorsionado, ¿no? Hay una corriente, digamos, moderna, ¿no? Que se puede decir que es de los 90, ¿no? Y que arranca con todo, con Owen Morris y con todo este rollo de bandas del norte de Inglaterra, que es Manchester y Leeds y Sheffield, ¿no? Donde Owen, por ejemplo, comprime muchísimo, pero comprime hasta el punto donde realmente el compresor está coloreando y está distorsionando la señal. Una de las diferencias mayores es que el inglés todavía mantiene una cierta adoración por un sonido de batería natural, ¿no? Y eso se nota en la manera como microfonean las baterías y en general cómo microfonean los amplificadores, qué tipo de amplificadores utilizan y todo eso, ¿no? Por ejemplo, el inglés depende muchísimo de los overheads, ¿no? El sonido de batería en realidad de los ingleses es overheads, ¿no? ¿Qué overhead es? ¿Cómo están puestos? De los overheads y del room. O sea, ellos basan su sonido, su tono de batería en eso. El gringo no. El gringo le pone micrófonos a toda mierda. El tom lleva micrófonos arriba y abajo. La caja tiene, no, tres micrófonos, cuatro micrófonos. O sea, y es así como que, verga, 30.000 micrófonos, ¿no? Y todo es como si fuesen capturas que ellos, con los que ellos, o sea, como si ellos armaron un collage, ¿no? El inglés no. El inglés, hay muchísimos discos arrechísimos, donde ingleses, donde tú lo que estás escuchando son dos o tres, o quizás cuatro canales de batería, ¿no? Entonces, para el inglés es como que es el arte, no es el arte, es la aceptación, es que esto es una cosa que lo he dicho muchas veces, la batería es un solo instrumento, ¿sabes? Es una sola vaina, es como un piano, es como una guitarra. Coño, tú no le pones, weón, seis micrófonos a para cada una de las cuerdas de la guitarra. Tú tienes un solo micrófono para seis cuerdas, un solo micrófono para toda la guitarra. ¿Entiendes? Igual pasa con el amplificador. Es una sola corneta. ¿Por qué vas a poner más de tres micrófonos y tratar de juntarlos para que...? No, es uno solo, ¿no? La batería es igual. La batería, toda ella, es un solo instrumento. Para el gringo eso no es así. Para el gringo la vaina es, coño, ¿sabes? Tres micrófonos de bombo, ¿sabes? Es como, claro, ellos al final solamente utilizan uno u otro, o una combinación de dos, cosas por el estilo. Pero eso genera una tonalidad que se puede quizás decir que es un poco más irreal, ¿no? No es superficial, pero es irreal, ¿no? Recuerda que una grabación de un instrumento acústico es una réplica electrónica de ese instrumento. En realidad es eso lo que es. Entonces, el gringo es mucho más preciso en ese aspecto, ¿no? Y eso deriva en el tipo de sonido del todo, de la pieza, ¿no? Bueno, el bajo que vas a grabar para poder casarte con uno u otro sonido de batería es muy distinto. Sonidos de guitarra son muy distintos, ¿no? Y están, como digo, comprimidos mucho, pero de una manera bastante invisible, ¿no? En comparación al inglés, el inglés le va a sacar la mierda al todo, ¿no? Me acuerdo una vez, hay un chamo que se llama Barney, o le dicen Barney, se llama Barnaby. Él es un ingeniero de mezcla, es un chamo. Él se dedica principalmente a mezclar, ¿no? Y él trabaja bastante con bastantes bandas, pero trabaja muchísimo para Jim Abbiss, que fue el que hizo el primero y el segundo, una cosa así, de Arctic Monkeys. Y también hizo Jim Abbiss, mezcló Post de Björk, mezcló Mono, hizo cosas para Massive Attack, ¿sabes? Como que se hizo famoso como ingeniero de mezcla y después se volvió productor, pues, ¿no? Empezó a producir. Bueno, que Barney un día me dice, chamo, fuimos a mezclar el disco nuevo de Kasabian con Andy Wallace en Nueva York. ¡Mierda, weón! ¿Cómo fue? Chamo, no entiendo nada. Man, ¿y por qué? Me dijo, marico, este viejo mezcla la vaina como en 3 horas, weón. Yo paso, weón, 3 días, weón, ¿sabes? Para hacer que Jim se sienta contento con los temas. Entonces, es arrecho porque es una producción inglesa donde viene un carajo como Andy Wallace y mezcla en 3 horas y oyes el disco y, ¿sabes? Somos todos unos bobos, pues, ¿sabes? Como que es un salvaje, pues, ¿no? Pero entonces se parece a Dave Bascom, este que te dije que hizo Tears for Fears y Depeche Mode y tal. ¿Cómo así, güey? Digo, bueno, es que el mes pasado él estuvo acá, vino a mezclar una banda como de rock pop de Island Records. Le digo yo, chamo, el carajo mezcla la vaina, güey, en 5 horas y se va para el coño. Y la vaina suena, güey, que no lo puedes creer. Y entonces, ¿y qué hace? Bueno, no usa casi nada. O sea, en realidad depende muchísimo de la consola. Y ya. Un compresor aquí, otro allá, pero, ¿sabes? 4 mariqueras. Y también es un veterano, pues, ¿sabes? Coño, Dave Bascom, cuando yo lo asistí, el tipo fácilmente tendría sus 55, de 55 y 60 años, pero un abuelo. De hecho, el bicho llegaba, iban al estudio a las 7 de la mañana, se quitaba los zapatos y se ponía unas pantuflas. Y a cierta hora, bueno, así 11, la tal, el tipo 11, 12, iba, se comía una vaina, regresaba y se echaba dormido una hora en el control room, pues se paraba, mezclaba una hora más y ya, listo. O sea, y era una vaina insólita, pues, ¿sabes? Entonces, la diferencia entre uno y otro, en realidad, es la grabación, es la manera como se graba, más que la manera como se mezcla, ¿no? Porque hoy en día ha habido muchos crossovers, ¿no? Eso de que producción inglesa grabada en Inglaterra con músicos ingleses que tienen un sonido muy definido, ¿no? Mezclados por un carajo gringo. Y al revés, a veces pasa lo mismo. Porque en realidad la mezcla no es un proceso muy, muy, muy de crear cosas nuevas. O tradicionalmente no lo ha sido así. Lo que hoy en día hay una tendencia a hacer lo que, bueno, o sea, enchúlame la mezcla, pues, ¿no? Lo que yo llamo el mezcla enchulada, pues, ¿no? Que, bueno, la tecnología permite reemplazar vainas, etcétera, etcétera, y buscar otros colores, ¿no? Pero un gringo compra una guitarra y compra un amplificador y lo utiliza todo muy dentro de lo que dice el manual que debería de ser. Entonces, si la vaina tiene una salida que dice preamp out, y power in, y el manual dice que eso es para poner un pedal de volumen. Ellos no sé, nunca en su vida van a poner un distorsionador ahí. O sea, muy pocos gringos. Quizás Jack White, ¿sabes? Y esa generación puede ser un poco más osada con esa vaina. El inglés, sí. El inglés es como, ¿y qué pasa si yo enchufo la afeitadora de mi papá ahí? ¿No? Y ¡wow! Y jode y mueve la perilla para allá. No tiene miedo de llevarla al tope y volver a bajar y volver a subir hasta ver cómo llevar eso a un límite, ¿no? Y los técnicos son iguales, ¿sabes? Ellos no le tienen miedo a la distorsión. De hecho, lo que históricamente ha hecho famosa a la SSL, a la serie 4000 sobre todo, a la serie ochentera, dentro del contexto del rock, es que la consola suena de puta madre cuando tú le das en la madre al máster, ¿entiendes? Cuando la llevas a su extremo más extremo, ahí es donde la vaina suena de pinga. Esa consola en particular, ¿no? Yo me acuerdo una vez, por ejemplo, que yo le dije al carajo de SSL, porque en Sahara había una 9000, ¿no? Que es la mamá de esta misma. Que, claro, ellos venían con cierta... Porque esa fue la primera que ellos instalaron, la primera que salió de la fabrica, ¿no? De la serie super análoga 9000, la serie moderna, pues, ¿no? Mira, ¿qué dice la gente y tal? ¿Qué dicen los operadores? ¿Quién ha venido? Bueno, ha venido tal. Coño, ¿qué dijo tal? Bueno, ese que no le gusta el máster de la banda. ¿Cómo no le gusta el máster? Bueno, marico, porque estos carajos están acostumbrados a darle en la madre a ese máster y ahí es donde obtienen el sonido que quieren. No, pero eso no se puede hacer, me decía el inglesito. O sea, yo sé que tú dices que no se puede hacer, pero todo el mundo lo hace, ¿entiendes? Y se ha vuelto, es un vicio, es enviciante, además por la calidad de ese sonido, pero es único y es la manera como ellos llegan al sonido que están entregando. Entonces yo me acuerdo, yo le decía, sería de pinga que esta consola tuviese esa dualidad, ¿no? El sonido de siempre y tu propuesta nueva. Resulta ser que la lógica del máster de estos modelos nuevos es que mientras más headroom tiene, mejor suena, ¿ya? Es completamente al revés. El hecho es que los ingleses descubrieron que dándole en la madre al máster de la consola lograban lo que lograban y los gringos fueron y lo copiaron en ese caso en particular. Pero hay esa diferencia entre el técnico y el músico inglés donde el tipo está dispuesto a sacarle la mierda y a trabajar con la distorsión. La distorsión es una manera en realidad como el técnico se expresa. La manera como yo hoy en día lo veo es que yo siento que el músico inglés y el técnico inglés, a diferencia del técnico y el músico gringo, es mucho más expresivo sónicamente, ¿no? Yo hace poco, con todo respeto, le dije a Julio Briceño que me preguntó qué me parecía el disco, no el que acaban de sacar, sino el anterior, ¿no? Comercial. Verga, bueno, está rechísimo, pero le digo, marico, ¿por qué suenan como Maroon 5? ¿No? ¿Sabes? Si ustedes no son Maroon 5. Bueno, porque eso es lo que la radio espera. Y bueno, ok, dale, ping. O sea, imagínate tú que escuchas el disco nuevo de Bacalao Men y suena como Maroon 5, ¿sabes? Y Cristina Aguilera suena como Maroon 5. Y Los Amigos Invisibles como Maroon 5. Y Desorden Público como Maroon 5. O sea, no todo pues suena igual. Y eso está pasando con los gringos muchísimo, ¿no? Como que la radio, eso es lo que pide, ¿sabes? Como que están muy a merced de lo que, incluso de lo que el público les pide, ¿no? Porque ya entramos en un, ese es el sonido al cual el público está acostumbrado. Ya, pero para poder llegar ahí de la manera como se está haciendo, es de una manera prefabricada, ¿no? No hay la libertad artística que hay cuando escuchas un disco de Björk. Cuando escuchas un disco de Lady Tron, por ejemplo, que es una banda súper compleja entre rock y electrónico, es inglesa. Cuando escuchas un disco de Coldplay, ¿no? Que muchos de ellos los mezcla Michael Brauer, que es este gringo, que el bicho es una repaloma y tiene su invento y su técnica de multicompresión y tal, tal, tal. Michael Brauer es como el The Edge del mundo del audio. ¿Sabes que Lou Reed dijo una vez en una entrevista que Diez era un guitarrista rechísimo? Bob Dylan dijo que Diech era un guitarrista rechísimo, posiblemente uno de los mejores que han existido en la historia de los guitarristas. Lo triste es que nunca nadie va a poder imitarlo. No como alguien que agarra y enchufa una Les Paul directo a un Marshall de un año tal y más o menos va a sonar como Jimmy Page. Diech va a ser inimitable. Michael Brauer también. Porque para poder imitar esa tonalidad, no, tenemos que gastarnos el presupuesto del mundo en poder tener un estudio bajo esas condiciones, con ese mantenimiento, para poder lograr lo que el tipo logra. Cualquier otra cosa es una imitación barata. Ese tamaño, con ese nivel de compresión, solo se logra con compresores de $50,000 y varios. Pero fíjate tú cómo si hay una especie de puente entre lo que pasa en Inglaterra o lo que se ha venido haciendo y lo que los gringos que se van haciendo famosos van haciendo, que es llevar las cosas a un límite. Entonces yo creo que la diferencia es básicamente esa. El gringo siempre lo va a hacer by the book, ¿no? Lo que dice el libro. El inglés lo primero que hace es fumarse el manual, ¿no? Y cuando ya estén todos bien fumados, entonces es que él va a enchufar la vaina y va a aprender a ver qué logra, sin leer qué es qué. Es capaz de no leer cuál es la de agudos y cuál es la de medios, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia mayor. Por eso me quise ir para allá. Ajá. Porque es más intuitivo. No es el cerebro pensando cómo lo vas a hacer. Es dale ahí. No sé qué flow hiciste, pero déjalo ahí. Y hay muchos ejemplos discográficos, de hecho, que muestran este punto. El efecto de Phil Collins de estas baterías que suenan así. La vaina fue un error del compresor del tollback. Porque mientras alguien le estaba diciendo algo al pana y estaban las cornetas burda de duro, él le estaba dando los toms y entonces escuchaba la suma de esto con el compresor este. Decía, marico, ese efecto, ¿de dónde? ¿Cuál es ese efecto? ¿Cuál efecto? Nadie sabía hasta que alguien dijo, coño, chamo, ¿será este compresor que se mete la vaina? Chamo, abrieron la consola, cablearon la vaina y tal, lo convirtieron ese envío en un compresor, se lo pusieron a la vaina. ¡Ego, qué bola es ese efecto! ¿Sabes? Un gringo en su puta vida se le hubiese ocurrido, o sea, atreverse a enchufar algo donde no va. Igual, quiero que sepan que yo, a mí no me desagrada el sonido gringo, solo que tiene un uso, ¿sabes? El sonido jazz tiene un uso, ¿sabes? Como que es una variedad, pero aplicarle esa variedad a todo es como echarle ketchup a todo, ¿no? Ay, mira, la salsita de crema también es buena, pues, ¿sabes? Simplemente eso, pues. Bueno, y por como hablas del sonido americano y el británico, y por la consola que estoy viendo aquí, me imagino que te fuiste justamente, decidiste irte por el lado del sonido británico. O sea, te gustó más esa tendencia que la americana. Me gustaría que me hablaras justamente de la consola que tienes acá, del equipo que tienes en el estudio, porque hasta donde yo sé, eres la única persona que he visto, que conozco y de la que he escuchado que mezcla en una SSL en Venezuela. Entonces, háblame de la consola que tienes acá y del equipo y de cómo configuraste tu estudio para el trabajo que estás haciendo ahora. Sí, mira, en efecto esta es la única y primera, hasta donde tengo entendido, SSL que ha existido en Venezuela o que ha llegado a Venezuela, pues, ¿no? Fue todo un proceso comprarla, fue súper complicado traerla, fue todo un viaje loco y fue toda una hazaña, pues, ¿no? Es como lo que pudiese ser la hermanita menor de una super análoga de la última generación de consolas de SSL, pues, ¿no? Es una AWS 900 SE Plus, esta. Es un modelo híbrido y todo el estudio es un estudio híbrido. Tengo la consola y utilizo un convertidor de 24 canales de entrada y 24 canales de salida análogo de SSL también, que lo conecto por PCI Express a la compu y corro Pro Tools. Trabajo con Pro Tools nativo. Felizmente ahora tenemos delay compensation de la latencia, así que ya esa puerta se abrió, pues, ¿sabes? Y yo tenía mis reservas a la hora de grabar, ¿no? Y de poder bajar el buffer al mínimo y que y que la vaina no, el músico no tuviese una latencia y que la vaina funcionara, y ha resultado ser una maravilla. O sea, he grabado así a altas ratas de sampleo con el setting en 64 samples y con muchos canales y nada, seguinda, nada, ¿sabes? O sea, que el mito HD y hoy en día HDX ya, ¿sabes? Ese puente, esa puerta se rompió, pues, ¿sabes? Digámoslo así. Gracias a Dios, pues yo creo que iban a quebrar. De hecho, alguien me dijo que estaban casi quebrados, igual. Yo una vez hice una comparación directa entre un nativo y un HD, o sea, entre el software, el LE, ni siquiera el nativo, ¿no? Y el HD. Era una mezcla bastante cargada, ¿sabes? Era una mezcla realmente dentro de la máquina, pues, ¿no? Y la mezcla del LE sonaba mejor que la mezcla del HD. Hice esta prueba porque yo tenía un LE y del cual yo salía 8 canales y sumaba en un sumador, en una Mackie. O sea, mi consola, mi equipo previo era salir 8 canales análogos y sumarlos en una Mackie, en una Onyx, y de vuelta a Pro Tools, ¿no? Y entonces se me ocurrió la brillante idea de que una manera de progresar era comprándome un Pro Tool HD. Entonces compré un Pro Tool HD, un 192, el que conseguí, que lo conseguí a muy buen precio, era un Axel 2 que tenía 8 salidas y 16 entradas. Entonces, no iba a hacer mucho cambio porque iba igual a seguir teniendo las mismas 8 salidas, pero ahora en un HD. Y bueno, yo continué mezclando vainas, no sé qué, y en esa época quien yo le mandaba todo lo que hacía a este señor Dick Betham al inglés para que me masterizara. Y de repente el carajo me dice, ¿qué hiciste, weón? Ah, suena más de pinga, ¿no? No. ¿Cómo que no, weón? Chamo, no sé, weón, ¿qué hiciste con el estéreo? ¿Sabes? No, la profundidad, perdiste todos los bajos, los agudos son burdes raros, ¿qué carajo está pasando? Y yo, bueno, tengo un HD, Iván. Bueno, yo no sé, weón, si es HD o no es HD, pero suena como el culo. Coño, entonces este comentario me llevó, como no había vendido el LE, era un 002, a volver y tenía una Onyx de estas 16 canales, entonces agarré, volví a abrí las sesiones, las abrí en LE, que todavía lo tenía instalado en el laptop, y hacer AB ahí, weón. ¡Verga, chamo, qué bolas, weón! Que el equipo barato suena más arrecho que el equipo HD, ¿no? Entonces me embarqué en toda una investigación en esa época de entender por qué, ¿no? Una de las diferencias principales era que en esa época el LD no había este floating point en las entradas y las salidas de los plugins, y todo funcionaba a 32 bits. En el caso de el HD, no, había un floating point, porque la tarjeta sí procesaba 48 bits, pero el software a 24. Entonces, cada vez que tú entrabas y salías de un plugin, había una conversión loca ahí, 48-24, y un poco de gente perdía, un poco de bits que no sabían a dónde iban. Y a pesar de que los convertidores eran mejores, en realidad el algoritmo, el busing, no era mejor. Y en algún momento le pregunté a un inglés que había conocido en Sahara, en el estudio de DigiDesign, y su respuesta tuvo mucho sentido. Me dijo, marico, porque el HD está diseñado para tener muchas salidas. En realidad son muchos canales, muchas salidas, muchas entradas, y el procesamiento realmente lo hacen de manera análoga. Entonces, si tú agarras un LE de 24 canales y se lo lanzas a una consola, sí, va a sonar mejor que un HD de 24 canales, pero que en realidad el uso del LE es procesamiento interno, es mezcla en digital, ¿entiendes? Y el otro es para convertir esa vaina digital en análogo y procesarla análogamente. Claro, es un punto, pero es un punto chimbo, ¿no? Porque si tienes un LE de 80 canales, sí, va a sonar mejor, weón, que un HD de 80 canales. O sea, igual lo estás robando a la gente, pues, ¿no? Salí corriendo y vendí el HD. Y me quedé con mi LE hasta que ellos abrieron la puerta al mundo nativo. Entonces dije, bueno, que ahora voy a comprar el otro convertidor que me cueste barato y tal. Y este es burda, bueno, siempre y cuando el SSL es bastante natural, siempre y cuando le respete su rango dinámico. Igual que la consola. No es vieja generación, es nueva generación, es un juego de headroom, no es un juego de no headroom, que era lo que pasaba con las consolas anteriores. ¿Por qué el sistema es híbrido? Porque hoy en día la gente cree, todo el mundo cree que uno mezcla la vaina en la computadora y ya. La consola tiene 24 canales análogos y además es controlador de Pro Tools también. O sea, están los dos pages, pues, ¿no? Yo bajo mis 24 canales, muchos de ellos separados, bombo, caja y jaya, dependiendo de cómo sea el arreglo, ¿no? Y hago procesamiento de ecualización y algo de compresión con la consola y con un DBX que tengo por ahí, un Symmetrix y tal, unos que otros efectos y vaina, y ya. Y hago mucho dentro de Pro Tools. ¿Por qué? Bueno, porque yo tuve que considerar si de verdad quería tener un montón de compresores, todos los que quiero tener, y pasar horas como un huevón anotando toda la vaina y volviéndolo a poner en su sitio cada vez que el cliente que piensa que todo se hace en la computadora te pide que le bajes al coro, ¿entiendes? Entonces, también está pasando que la dinámica de los músicos está pensando y está ejecutando a como si todo es abrir y cerrar sesiones y hacer cambios, ¿no? Entonces, yo pienso que para mi situación, para lo que yo cobro, además, para el tipo de trabajos que tengo, tener un sistema completamente análogo no me va a valer la pena, pues, ¿entiendes? Va a perder demasiado tiempo y nunca va a ser igual de preciso. Con esta consola tengo un poquito de ambas partes. O sea, tengo ese color SSL, está ahí, lo puedo manipular, el recall es inmediato. Tengo además la capacidad de controlar Pro Tools y a la vez tengo la capacidad de grabar muchos canales coherentemente. Que, entre paréntesis, esa es la otra razón por la cual los discos afuera suenan tan de pinga. Gringos o no gringos, ingleses. Es como, coño, todo el maldito disco se grabó en una NIF. Hay una coherencia en tener muchos preamplificadores de la misma marca, ¿entiendes? Incluso sean SSL, muchos discos que se hacen en SSL también, o Trident, o como sea. De hecho, un disco grabado en una Trident de la 80B, una consola barata, análoga, chévere, que tenga 16 canales, va a sonar mucho mejor que un carajo que tiene un launchbox de esos Happy, entonces tiene, no, tengo dos NIF, y tengo dos Happy, y tengo dos no sé qué. El otro disco va a sonar mejor. Va a ser más fácil mezclarlo y va a ser más fácil sacarle mejor provecho al mastering que aquel que se hizo donde había un preamplificador para el bombo, otro para la caja, bueno, no tres porque tiene tres micrófonos, y después uno para cada tom, y después, ¿sabes? Ahí se generan peos de fase. Básicamente hay peos de fase y de distorsión armónica. Y una vaina que a la gente pareciera olvidársele que existe, que se llama distorsión de fase. No les voy a decir qué. Busquen en internet. Está súper interesante lo que estás diciendo, porque eso es casi una cultura que existe, que es tener diferentes colores, porque a alguien le gusta más el Focusrite en el bombo y el API en la caja, y mezclar ese montón de sonidos de cada una de las marcas. Y tú estás diciendo que no, que a ti te parece que tenerlos todos de la misma fabricante te da una coherencia que no tienen los otros. Eso no lo había escuchado. Es una filosofía interesante. Ya vas a tener diferentes micrófonos, ¿no? Pero en primer lugar. Y bueno, cuando grabas todo con el mismo preamplificador y procuras que sean amplificadores de la mejor calidad que puedas tener, va a haber una coherencia musical. Se genera como la parte técnica genera una no sé cómo llamarlo exactamente, pero es como una especie de complacencia sónica. ¿Sí entiendes lo que te quiero decir? Además, hay otro detalle que yo lo veo como un truquito. Coño, si tú tienes 24 preamplificadores, 30 preamplificadores, 16 preamplificadores, y sabes que todos son, bueno, de repente tiene un agudo medio chimbo, porque no es un bicho muy, muy bueno. Bueno, ya sabes, en todos tus canales vas a tener ese problema con ese agudo. Ve y córtalo. Vas a haber resuelto el problema de todo el mundo de una sola vez. Los problemas que generan diversos preamplificadores en la grabación de un único instrumento, por ejemplo, o de un arreglo de instrumentos, es una lucha de fases muy arrecho. muy difícil. Lleva mucho más tiempo ponerlo todo en su sitio, darle coherencia, hacerlo parecer que es una vaina natural. Entonces yo creo que hay una pequeña trampita de las marcas, ¿no? De, bueno, me puedes comprar uno. No me puedes comprar la consola de 24, bueno, pero por lo menos me puedes comprar uno. Sí, hay ciertos arreglos donde de repente, ¿sabes? Yo sí pienso, por ejemplo, en algún momento comprar dos preamplificadores, o sea, un par o dos pares de otras marcas para cosas muy específicas. ¿Por qué? Porque ciertamente, si tengo todo un arreglo hecho con los preamplificadores de la SSL y de repente grabo una voz con un amplificador de otro tipo, ¿verdad? O un solo de guitarra o una guitarra en particular, va a ser mucho más fácil hacer que ese instrumento salte del arreglo. Pero si yo es como una caja ahí de que meto unos números y mezclo todo, ¡pega, chamo! Es una locura. Es como si tienes una caja de un mundo, un bombo de otro mundo, un bajo de otro mundo y el canal del DI es de otro mundo también. Y así, cuando vienes a ver, es como que se nos puede ir la luz con tanto amplificador. Hablemos audio, beat por beat. Para lograr un bajo con presencia y cuerpo, cópialo dos veces en un track estéreo. Agrega un high-pass filter alrededor de 300 Hz. Distorsiona un poco y mézclalo sutilmente con el bajo dry. No hablemos pa. Hablemos audio. Y hablemos un poquito de tu monitoreo. Pues estoy viendo aquí dos pares de parlantes. Y no sé si esas dos que están allí son... No, chamo, son unas bolas palestreras. Ah, desde lejos parecían unos parlantes de esos que anuncia Ramón Castro en televisión. Pero cuéntame un poquito de lo que tienes en cuanto a equipo y de tu manera de monitorear cuando mezclas y sobre todo cuando masterizas. Bueno, si vas a invertir los buenos reales, si tienes un presupuesto, no importa si es grande o es chiquito, hay que procurar de que lo más sofisticado, lo más elevado o como sea que lo quieras llamar, de todo tu sistema, sean tus monitores. Básicamente porque uno no puede andar ciego por la vida. O sea, si vas a trabajar con audio, la vaina más importante es cómo escuchas, con qué precisión estás escuchando lo que estás haciendo. O sea, si escuchas mal, eso es como tener un Ferrari, pero con el limpiaparabrisas lleno de barro, ¿no? ¿Sabes? O tener un Ferrari con gasolina chimba. No, de hecho no va a rodar. ¿No? Si yo tuviese la consola y no tuviese unos monitores más arrechos que la consola, ¿para qué coño tengo la cosa? ¿No? ¿Sabes? Como que es súper importante escuchar bien. Y escuchar bien es un asunto bien delicado y bien subjetivo, porque depende primordialmente de la sala donde estás trabajando y después de cómo te gusta escuchar, porque sí hay un gusto de cómo nos gusta escuchar, ¿no? ¿De qué nos parece más agradable? ¿O de qué nos cansa menos? ¿No? A nosotros que de repente pasamos 18 horas metidos aquí adentro, bueno, es importante que la vaina no nos canse. O nos canse lo menos, nos fatigue mentalmente lo menos posible, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, el gran detalle está en verdaderamente tomarse el tiempo de conseguir cómo escuchar, ¿no? Y qué monitores utilizar de acuerdo al espacio donde estás y al trabajo que vas a hacer. Yo creo que eso es una búsqueda infinita que nunca va a terminar, ¿no? Yo hace unos buenos 15 años compré estas Genelec, que son las 1029. No son malas, pero tengo tantos años con ellas que las conozco. Es decir, es una buena muestra de un equipo que no es malo, es bueno. Era lo que... De hecho, cuando compré esos monitores de mi presupuesto fue lo que me costó más caro. Y gracias a haber hecho esa inversión y haber puesto haber comprado la mejor calidad posible de monitores, fue que pude hacer un disco o varios discos buenos con un huevito de esos Mac y una interfase M audio, ¿sabes? Y con esa vaina mezclaba. Y nadie se arrechó conmigo, nadie me mandó el trabajo para atrás, nadie, ¿me entiendes? Coño, porque yo estaba en un cuarto pequeño, además, gasté un poquito en unas trampas de bajo, o sea, pero nada, bueno, o sea, $300, una cosa así, coño, pero en ese momento, coño, tenía unos monitores que me daban una buena observación. Y después fui probando muchos otros monitores a lo largo del tiempo. Tuve KRK, ¿sabes? Probé otras vainas, tuve mis NS10 también, etcétera, etcétera. Todavía las tengo, de hecho, las tengo guardadas por ahí. Hasta que tuve la plata y me topé con estas. Y quedé así como... O sea, esto tiene atributos que yo estaba buscando en un monitor para mi disfrute, ¿no? Que es que tiene unos bajos que te pegan en el pecho literalmente como si fuese un PA, ¿no? Y habiendo venido yo del mundo del PA, era algo que extrañaba en el estudio, ¿no? ¿Sabes? Como, oye, esa adrenalina, ¿no? Esa relación física con lo que estás escuchando, ¿no? Y después que a la vez tienen varios atributos, que es que son muy, muy, muy, muy detallistas, son muy rápidas. Entonces, y están diseñadas para mezclar y masterizar. Y también eso era algo que yo tenía que considerar. Si necesitaba algo para mezclar y masterizar. Porque si no, iba a tener que comprar dos monitores, uno para una cosa, uno para la otra. Eso fue todo un hallazgo, pues, ¿no? O sea, fue así como que... Estas son las Barefoot MM27 de la primera generación. Indudablemente hay vainas más arrechas. Indudablemente hay gente que con vainas menos arrechas hace cosas increíbles. Esto es como una vaina personal, ¿me entiendes? Yo hoy en día pienso que soy capaz de vender la consola para comprarme unos monitores más arrechos y seguir sin consola. Así de importante es que uno escuche bien. O sea, en el fondo, para eso vinimos al mundo del audio, para escuchar. Entonces... Todo el secreto está ahí para mí, ¿sabes? Es como para escuchar bien, pues, ¿no? De repente esta sala no es la mejor sala del mundo. O sea, tiene sus detalles, pero bueno, uno puede aprender la sala, entender dónde están los errores, los nodos, las cosas, ¿sabes? Y acostumbrarse, pues, ¿no? No es tan mala, suena bastante bien, bastante decente, pues, ¿no? Y ahora que tienes las Barefoot, tienes las Genelec, ¿cómo las utilizas en conjunto? Porque las tienes las dos. ¿Para qué usas una, para qué usas la otra? ¿Te referencias con una a alto volumen y después escuchas la otra? ¿Qué juego haces con ellas allí? Bueno, y también te voy a preguntar si chequeas en mono tus mezclas y tus masters. Sí, a veces. Bueno, mayormente mezclo bajito en las Barefoot todo lo que pueda. O sea, todo lo que pueda aguantar a ese volumen. Y cuando digo bajito, es burdo bajito. De hecho, la primera cosa que me llamó la atención de estos monitores es que suenan igual, sea duro o bajito, cosa que no pasa con las Genelec y cosa que tradicionalmente no pasa y que nunca pasa con un monitor barato. Esa vaina suena diferente a diferentes volúmenes. Esta vaina no suena diferente a diferentes volúmenes. Y eso fue para mí así como, chamo, ok, dame acá, que, ¿sabes? Que me saco un ojo, dámelo, dame las cornetas, ¿sabes? Entonces mezclo bajito lo más que pueda, la mayor cantidad de tiempo posible. Con el tiempo he venido mezclando cada vez más rápido. Y ya hay un punto donde no sé si es desesperación o ansiedad o qué, que entonces empiezo a darle pata. Y empiezo a darle pata y empiezo a darle pata y empiezo a darle pata insana hasta que ya resuelvo todos los asuntos que se verifican con el volumen alto, y después de que hago eso, vuelvo a bajar el volumen. O sea, es como que, ok, mata la fiebre, pues, y otra vez vuelve a tu nivel bajo. ¿Qué procuro? Procuro que sea 74 dB aquí. Y los resultados han sido buenísimos. Es decir, mezclo vainas y las mando, y nadie me la diga de que, o me dice, chamo, nena, tiene mucho bajo, o, ¿sabes? Incluso muchas mezclas aprobadas, pues así como listo, ¿sabes? No, gracias a Dios cada vez tengo menos rebotes, ¿no? Y si los tengo es porque son conceptuales y de criterio, o porque que a veces me pasa, pues no, de repente tripeo yo con un teclado y lo pongo adelante y resulta ser que el productor o el músico, eso no es un arreglo secundario, el principal es este, ¿no? Y ahí entramos siempre en unas discusiones muy locas, pues, ¿no? Así como yo digo, no, marico, este es el que, no, pero yo pensé, bueno, ok, toma el otro, pues, ya sabes que no te va a funcionar. O sea, les hago la cruz en ese aspecto no sé, no les hago la cruz, pero les siembro la duda. Y después, para masterizar, eventualmente siempre paso por las Genelec, sobre todo hacia el final. Y estoy muy acostumbrado, o estoy todavía muy acostumbrado a los medios de las Genelec. Uno. Dos, las Genelec me recuerdan mucho lo que escuchaba cuando escuchaba a estos carajos mezclando en NS10. Y algunos de ellos utilizaban este mismo monitor. O sea, hay un color con la Genelec a todo volumen desde lejos, es decir, en la cocina con la Genelec a todo volumen, que cuando la vaina está bien, ella hace un algo que yo siempre busco que esté ahí, ¿sabes? Y tiene que ver con la compresión y limitación del compresor, del amplificador, etc. ¿No? ¿Sabes cómo queda? Después chequeo en mono para ver, no siempre, pero a veces cuando tengo dudas de ciertos niveles, pues que si solos o la competencia entre la caja y la voz. Cuando siento que tengo dudas, lo chequeo en mono. Y normalmente lo hago en las Genelec, a bajo volumen. Para masterizar, el proceso es similar que en el de mezcla con estos monitores. Claro, trabajo a un poco más de volumen que la mezcla. Trabajo como 80 dB, 86 dB, más o menos. Y procuro no moverme de ahí. Y procuro realmente hacer el trabajo siempre al mismo volumen. Ya después, cuando ya está listo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, puede ser que por chequear le dé burda de pata para ver si tengo algún bajo, algún subbajo que está por ahí demasiado regado. Y después, cuando ya la vaina es para que estoy haciendo el DDP, que estoy editando, que estoy poniendo en su sitio, etcétera, o sea, que ya superé la parte de audio, como digo yo, trabajo en las Genelec a bajo volumen y cuando ya la van a escuchar por placer, también lo hago desde las Genelec, ¿no? Las Barefoot en realidad son tan precisas que escuchar música en ellas puede ser una vaina que te, vulgarmente dicho, y disculpa que te baje la paloma. Porque cosas que tú crees que sonaban arrechísimas suenan como el culo, en realidad. Y cosas que pensabas que eran arrechísimas son... Una cosa más con los monitores. Es importantísimo el convertidor que utilizamos. O sea, el convertidor digital análogo. Súper importante. O sea, una vez más, Ferrari con gasolina chimba y el parabrisas lleno de tierra. Si tienes unos monitores arrechísimos y tu convertidor, a donde están enchufados, o sea, tu convertidor principal, cuando tú monitoreas lo que estás haciendo, es chimbo, estás botando los reales. O sea, hace falta que esa cadena sea lo más arrecho posible, ¿entiendes? Por eso es que siendo monitoreado con un buen convertidor, con un buen controlador de monitor y el mouse, pueden llegar a hacer todo el trabajo. Y más hoy en día, donde ya la tecnología digital, digamos, cada vez está sonando mejor, está alcanzando un nivel muy, muy, muy interesante. También hay que entender que el sistema digital no es el sistema análogo. Propone otra sonoridad. Y esa sonoridad es cada vez más agradable. ¿Ok? Pero son cosas separadas. Son cosas diferentes. Y es como les dije ahorita con el sonido gringo. Tiene su función y tiene su uso y tiene su manera de usarse. Pero Tools va a desaparecer eventualmente, porque es de todos los softwares es el que suena más chimbo. Una de las cosas que me di cuenta con los Barefoot es que todos los softwares suenan diferente. ¿Quién lo diría? ¿Sabes? Todos jurando que no, es digital, todos suenan igual. Todos suenan diferente. Y Pro Tools es uno de los que peor suena, lastimosamente. A pesar de que su interfase de uso es súper rápida, es súper estable, ¿sabes? Tiene otros atributos que otros softwares no tienen. Pero para hacer mastering, por ejemplo, no utilizo Pro Tools, pero ni loco. Tengo que darme 4 tiros para usar Pro Tools. Entonces, utilizo SoundBlade, que es para mastering, y el algoritmo de Boosting es una vaina de otro planeta, pues, ¿sabes? todo suena mucho más transparente, mucho más cristalino, es mucho más fácil trabajar, ecualizas menos, es burda loco cómo se comportaba otro software, a cómo Pro Tools te hace sobre hacer cosas que en otro software que es mucho, que tiene como donde hay menos velo y menos distorsión, necesitas hacer menos para que las cosas suenen bien. Y al pelo, si en Pro Tools de repente le estás cortando 6 dB a algo, ese mismo algo en el otro software, puede ser que solamente le cortes 3 dB y sea suficiente. Con respecto a la masterización, que es algo que tú estás haciendo bastante últimamente, te quería preguntar cuál es tu posición en la guerra del volumen, que si bien la mayoría de la gente dice bueno, que hay que conservar la dinámica, que la guerra del volumen está mal, hay gente muy reconocida, como por ejemplo Dave Pensado, es uno, que él dice que él prefiere saturar y distorsionar su master boss antes de mandarlo al mastering, porque primero es el sonido que la gente está acostumbrada a escuchar, es el sonido moderno, y segundo, él no va a arriesgarse a que él lo deje con dinámica y venga otro y no lo limite y no obtenga el resultado que él quiere. Entonces, ¿cuál es tu approach ahí en el mastering? Bueno, yo creo que el peo con Dave Pensado es que Dave Pensado no consiguió un ingeniero de mastering que lo satisfaga, básicamente. Es decir, el carajo, es obvio que sí, tiene razón, hay una porción del mercado que necesita de esa sonoridad de distorsión digital, sobre limitación, sobre compresión, para poder llegar a esa sonoridad, porque es una sonoridad, ¿no? Y bueno, el carajo no le confía a ningún ingeniero de mastering eso, pues, ¿no? Y está bien, es válido, pues, ¿no? ¿Sabes? Él se nota que es un carajo como loco y agradable. Pero yo soy partidario de que mientras más dinámica haya, mejor. Y soy partidario de eso simplemente por la fatiga que ocurre cuando escuchamos vainas que están donde hay mucha distorsión, oversampling, que es lo que se llama, o sea, hay muchos oversamplings, picos, y hay muy poco rango dinámico. Está prácticamente estudiado y se ha discutido muchísimo de que el cerebro se cansa más rápido. Y el oído también, ¿no? Aunque no sentamos como que dolor de oído, ¿no? Como nos duele un músculo, ¿no? Después que le sacas la ñoña, pues, ¿no? Es un efecto, ¿sabes? Y tiene un impacto inmediato, pero un impacto corto, ¿no? No engancha de la manera que enganchan otras cosas. Mira, si la gente quiere que suene duro, yo se lo pongo a sonar duro. Es decir, estoy al servicio de lo que los demás quieran, ¿okay? Pero he tenido más éxito o más satisfacción o mejores comentarios de cosas que no están puyadas de volumen que de cosas que están puyadas de volumen. Llámame loco, pero el disco de Guaco, por ejemplo, que coño, que quedó nominado a disco del año y que yo quedé nominado como uno de los ingenieros de la vaina, ¿sabes? Chavo, el rango dinámico del disco de Guaco comparado contra una canción de Dave Pensado o de Lady Gaga, coño, ¿sabes? Está muy, muy, muy por debajo de eso, pues, ¿no? Y el disco es delicioso para escuchar en cualquiera sea el contexto donde estés, ¿no? Creo que la búsqueda más bien es de mantener rango dinámico y no perder la presencia, ¿no? Esa presencia que hay con la sobrecompresión y el volumen, ¿no? Que es como que todo se te viene encima y a la cara, pues, ¿no? Al final, carajos como Bob Katz tienen toda la razón. Si quieres que la vaina suene más duro, chamo, párate, mueve tu culo y sube el volumen al equipo, ¿no? Y después, chamo, digan lo que me digan, nadie me va a quitar de la cabeza y seguramente me vaya a la tumba con esto de que menos comprimido suena mejor. Ojo, si el cliente quiere que yo comprima, yo comprimo. ¿Sabes? Si esa es la chévere. Yo comprimo bastante también, ¿sabes? Muchas veces comprimo bastante, pero trato de ser invisible. Trato de que no se escuche. No se sienta. Trato de utilizarlo en beneficio, no en porque yo quiero agregarle compresión y quiero que todo el mundo se dé cuenta. Y procuro que esto sea así incluso cuando mezclo. Y sí, muchas veces me doy cuenta, ya después reflexionando, cómo hice algo que comprimí un montón de veces. Ay, pero de alguna manera no es evidente, ¿no? Y eso es lo que yo busco, pues, ¿no? Yo todavía pongo un disco de AC/DC y digo, chamo, no puedo creer que ahora es como suena esto. Y de hecho, cuando uno va para cualquier bar rockero, ¿no? Que es donde tradicionalmente se escucha música mediosa a todo volumen, y podemos escuchar cosas de diferentes épocas, todavía nadie suena más duro en un bar que AC/DC. Pillen eso. O sea, cuando vayan, pues, yo qué sé, para el puto bar, Discovery, pueden poner Foo Fighters, pueden poner Vinilo Versus, pueden poner La Vida Buena, pueden poner lo que ustedes quieran. Si el DJ pone un tema de AC/DC y que no sea maldita mente MP3, que sea, ¿sabes?, del CD, esa vaina va a sonar más arrecho que ninguna de los anteriores. Y lo he vivido una y otra vez. Y ese disco, esos discos, o sea, Back in Black y For Those About to Rock y todos esos discos, tienen un rango dinámico brutal. No tienen volumen, no están pullados, no están pullados de agudos. Y la vaina trasciende todo. Y es porque existe ese rango dinámico. Entonces, y hay muchos discos así. Eso demuestra el punto de que además superan una prueba del tiempo, que el disco de Lady Gaga, que salió como más o menos hace 6 meses, año pasado o antepasado, ya no lo superó. O sea, ya ponemos Lady Gaga ahorita y es así como, ¡ay, chamo, no, qué fastidio, pongo otra cosa! Entonces, bueno, el cliente siempre tiene la razón, pues, ¿no? Y si la disquera o el productor o el músico, eso es lo que quiere, con eso sueña, bueno, chévere, yo se lo doy, pues, ¿no? Dentro de mis posibilidades trato de darle lo mejor posible, pero es muy difícil, es complicado lograr un disco con un rango dinámico de 5 dB y que suene bien. Lo digo porque la única forma de trascender eso es metiéndole burda agudos. Entonces es como, ay, chamo, la solución es chimba, la solución hace daño. Pero hay gente que lo quiere, bueno, yo se lo doy, pues. Yo prefiero la otra forma. Bueno, Eric, nada, agradecerte el tiempo que nos diste, que ha sido bastante. Y bueno, encantado de haber estado en tu estudio, de haber compartido contigo. Y esperamos poder tenerte en futuros proyectos de Hablemos Audio también. Claro, por supuesto. Siempre a la orden. Gracias por considerarme. nada, ojalá nos sigamos viendo. Seguro va a ser así. Escucha esta entrevista completa en hablemosaudio.com. Recuerden que esta entrevista pueden escucharla completa también a través de la página web hablemosaudio.com. No se olviden de seguirnos en Twitter, @hablemosaudio. Siempre estamos ahí compartiendo información. Y por Facebook también estamos, facebook.com/hablemosaudio, para discutir unos temas que están bastante sobre la palestra en el mundo del audio, y por ahí hemos tenido bastantes comentarios interesantes. Para aquellos que nos están escuchando desde el player de hablemosaudio.com, pueden suscribirse a iTunes. ¿Por dónde, Carlos? Sí, bueno, solamente tienen que hacer clic en el icono de iTunes que está en la página, en la parte derecha. Allí les va a abrir la aplicación y pueden suscribirse. Eso es práctico para ustedes porque así pueden descargar el podcast automáticamente cada vez que abran iTunes. Si hay un nuevo episodio, les va a aparecer allí en la lista de podcast. Y luego pueden fácilmente copiar esos podcasts, toda la lista de podcasts que hemos hecho desde la primera entrevista hasta la última, en su reproductor de MP3, en su iPod, en su iPhone, y escucharlos en el carro, en donde estén, sin ningún problema. Señores, gracias por interactuar con nosotros por Facebook, en cada pregunta que lanzamos, en cada tweet que colocamos. Realmente es excelente. Eso es lo que queremos. Nos escuchamos en el próximo podcast y chao.